quiere que le den, que le den, que le den. Mueve tu culo, oh, dale, muévete, pégate en la barra, quiere que le den, que le den, que le den. Ella sale a joder, tan solo dijo que era un rato nada más, sale en busca de placer, su flowcito es lo que a mí me mata. Ella sale a joder, tan solo dijo que era un rato nada más, sale en busca de placer, su flowcito es lo que a mí me mata. Tiene terrible cacha, su amiga se emborracha. Si no tienes dinero de la lista vos te tacha. A una le dicen Fati, la otra es Natacha. Ese booty si rebota seguro que te desmacha. Ella controla, lo prende y lo pasa. Explotamos el party, después la seguimos en casa. Ella controla, lo prende y lo pasa. Explotamos el party, después la seguimos en casa. El ritmo que tiene esta guacha sola se agacha, cacha. Menea su culo, culo y el party estalla, tacha. El ritmo que tiene esta guacha sola se agacha, cacha. Menea su culo, culo y el party estalla. Mueve tu culo, oh, dale, muévete, pégate en la barra, quiere que le den, que le den, que le den. Mueve tu culo, oh, dale, muévete, pégate en la barra, quiere que le den, que le den, que le den. Cuando lo dijo que era un rato nada más, sale en busca de placer. Su flowcito es lo que a mí me mata. Ella sale a joder. Tan solo dijo que era un rato nada más, sale en busca de placer. Su flowcito es lo que a mí me mata. Ella lo enrola, lo prende y lo pasa. Explotamos el party, después la seguimos en casa. Ella lo enrola, lo prende y lo pasa. Explotamos el party, después la seguimos en casa. Mueve tu culo, oh, dale, muévete, pégate en la barra, quiere que le den, que le den, que le den. Mueve tu culo, oh, dale, muévete, pégate en la barra, quiere que le den, que le den, que le den. Soy yo, Román el original.